Julio 7 fue ese día, en Bermejillo, Durango, murió Gerardo García, en un fatal accidente, su suerte así decidía. A visitar a su madre, de California salió, pero no llegó con vida, un camión se atravesó. Cerca de Gómez Palacio, la desgracia le pasó. Dicen que dio varias vueltas la Toyota en que viajaba, y su niña en las primeras por la ventana volaba. Su esposa muy mal herida y Gerardo agonizaba. Sus hermanos lo recuerdan, Gerardo fue muy alegre, querían que fuera mentira la noticia de su muerte, no lo podían aceptar, siempre tuvo mucha suerte. El estado de Durango, de negro se haya vestido, porque Gerardo García se adelantó en el camino, 26 años tenía, así sería su destino. Quería tener un corrido en vida para escucharlo y no se le concedió, por eso voy a contarlo. Si desde el cielo me escucha, conmigo podrá cantarlo. Adiós Durango, mi estado, me trajeron ya tendido a descansar para siempre, el sueño eterno temido.